tiempo aquí, más mi espíritu se encuentra quieto en ti. Mi amiga ansiedad se ha quedado afuera y no nos ve. Pensando en tu interminable amor, en tu gran amor por mí. Érete, pérete. Los ojos de mi fe me han dejado ver que pase lo que pase, permanece siempre fiel. Dios, tú eres fiel. Que pase mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida y mi morir se encuentren en ti, solo en ti. Que pase sus ojos, veo la luz para vacío en mi interior.